Seguimos en el 88.9 de La Otra Verdad. Estamos en comunicación con el contador público nacional, Juan Pividori. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Américo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo la están pasando estas tardes? Hermosa tarde. Más allá del viento norte, dice que mañana se viene el viento fuerte, veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, la realidad del país nos lleva a que tenemos que hablar no solamente de viento, tormenta y, digamos, tipo, viste, la última tormenta, el último huracán que pasó por Cuba, así más o menos. ¿Cuántos dólares tiene la Argentina, Juan? ¿Cuántos tipos de dólares tiene? ¿El dólar Kuwait, el dólar este, el dólar del otro? ¿Cuántos dólares tenemos? Y tenemos 12, 14 dólares más o menos, algunos. Primero está el dólar oficial, que es la cotización que fija el Banco Central y los bancos que operan en el mercado de cambio. Después está el dólar minorista, que es el precio al que venden los dólares los bancos a los clientes, y el dólar mayorista, que es al que venden a los exportadores, importadores, etcétera. Después está el dólar solidario, que es eso que se le agrega al impuesto país, el 75%. Si usted quiere, podemos hablar del dólar blue como otro dólar más, sí, que existe, pero yo ahí haría una consideración, porque en realidad hablar de dólar blue es como que nosotros nos pongamos a dar una clase de cocaína o de marihuana. Sí, pero Juan, existe y te mueve el amperímetro del dólar blue. Desgraciadamente te lo mueve lo que significa fundamentalmente la inflación. Bueno, ahí vamos a hacer un paréntesis. El dólar blue no mueve mucho volumen en el mercado. Sí. Ahora bien, genera impacto, digamos, desde lo emocional o desde lo sentimental en la gente, porque el dólar blue es usado por los grandes medios de comunicación con que se va a destruir todo, y entonces la gente se empieza a asustar cuando ve que este dólar sube o baja, y ahí empieza a generar inestabilidad. Ahora bien, yo quiero hacer una aclaración. El dólar blue es dólar ilegal, y ahí hay uno de los enojos que yo tengo con el gobierno. Porque en realidad, las cuevas, las famosas cuevas que se dicen, o los que venden dólar blue, se los conoce y se los ve todos los días. Mire, Américo, vender dólar en la calle como venden estos tipos, es como que usted, le digo la verdad, es como que usted esté vendiendo marihuana o cocaína. Sí. ¿Entiende? Es algo que es ilegal, está prohibido por la ley. Y a mí lo que me llama la atención es que el gobierno, esta pasividad que tiene este gobierno, en que nunca actúa sobre estas personas. Entonces dicen, no, el dólar blue no maneja nada del mercado. Sí, no maneja nada del mercado. Pero después en la prensa, hoy usted prende a la noche la televisión y dicen, el dólar blue cotizó, que se da 300 pesos por la nueva medida, y la gente se empieza a asustar. Y entonces, por las dudas, los que tienen un negocito remarcan, y por las dudas yo voy y compro dólares, y entonces voy incentivando una situación de lo que se llama corrida cambiaria, que es que la gente va a comprar dólares y los dólares que tiene el Banco Central no alcanzan. Esto por un lado. Y por el otro lado, hay una cuestión que también es real. Yo le voy a dar un número para que usted tenga la gente, tengamos idea de lo que estamos hablando. Mire, el año pasado ingresaron de turismo, o sea, extranjeros que vinieron a hacer turismo a la Argentina, ingresaron 1.400 millones de dólares. Y solamente se liquidó el 16%, es decir, 200 millones de dólares se liquidaron en el mercado oficial. El resto se liquidó en este mercado negro. ¿Por qué? Porque usted sabe bien, imagínense que usted es norteamericano, digamos, ¿no? Americano, y viene con dólares. Si usted se va al banco, el banco se lo va a tomar a 160 pesos. Y si usted se va a estos que venden, a estos arbolitos, se lo va a tomar a 240, 250, que eso depende del día, cómo esté la cotización. Pero usted hace una diferencia importante de dinero entre cambiar al arbolito, como se conoce, o cambiar en el banco, que es lo oficial. Entonces, creo que el Estado tiene que alguna vez empezar a tomar medidas drásticas con estos tipos. porque nosotros vemos muchas veces en la historia, hemos visto que desalojan a los comerciantes, que a los manteros le llaman, que ponen para vender sus baratijas en la calle porque dicen que es competencia ilegal, y resulta que, yo le digo la verdad, Américo, la gente que conoce Santa Fe, usted lo debe saber. Sí, San Martín y Tucumán es un lugar ahí especial. Y hay 20, 30 tipos parados ahí. No es que hay uno escondido y yo lo tengo que salir a buscar. Usted viene con el auto, para, ahora pusieron un semáforo. Para en el semáforo, le hace seña a los 10, 15 que están parados ahí, estaciona con el auto y vienen y ya ahí nomás ya te cambia. A ver, me parece que no es tan difícil. Ahora, Juan, toda esta situación, contá un poquito, porque yo creo que acá, no sé si es solución para algunos, y para unos pocos y para la gran mayoría, con la inflación es el desastre. Pero concretamente, el dólar Qatar, que le llaman, para viajar al Mundial, ¿qué significa para el tipo que tiene plata y se puede ir al Mundial? ¿Qué significa? ¿Un ahorro? Nada. No, a ver, por eso, y acá también tenemos que entender en alguna cuestión. Usted puede, tenemos un problema de dólar, ¿sí? Ese es el problema que hay. Que la Argentina no tiene casi dólares. Por eso se le dejó a los sojeros, se les dio un valor del dólar que era realmente muy, muy rentable para ellos, porque presionaron para eso, porque son los dueños del país, concretamente. Bueno, usted puede, el dólar, la salida de los dólares la puede manejar o restringir de dos maneras, por cantidades, que por ejemplo, cuando dicen, no le dejo comprar más de $200, sí. ¿No es cierto? Ahí yo estoy restringiendo por cantidad, no podés comprar más si tenga plata. Y la otra es restringir por precio. Cuando hace el gobierno lo que con esta última medida de este dólar turista, ¿qué es lo que está haciendo? Pone al dólar tan caro, porque se va al dólar, digamos, lo que sería el dólar oficial, con tarjeta de crédito, que es lo que me van a cobrar, se va a $300, a mí me conviene, en vez de comprar ese dólar ahí, vender mis dólares, porque el dólar, usar mis dólares, si tengo dólares guardados bajo el calzón. Entonces, esta es la idea que tiene el gobierno con esta medida. La idea del gobierno es, bueno, vos te querés ir a Qatar, obviamente que mueve el amperímetro, porque los que se van a Qatar se van 40.000 tipos, que es el 1 por 1.000 de la población. Ahora, esos 45.000 que se van a Qatar, en general, son toda gente que puede, porque voy a Qatar un viaje, yo supongo que debe estar arriba de $10.000, entre el viaje, estadía, y no sé si no más, no tengo ni idea, no averigüé, pero es, digamos, cuando yo le estoy hablando de $10.000, estoy significando que es un valor demasiado elevado para cualquiera, ¿no? Mm. O sea, que a ese viaje solamente lo pueden hacer los que tienen plata. Entonces me parece que la idea del gobierno es desincentivar o que si usted se quiere acatar, como tiene plata, se supone que tiene plata guardada bajo el colchón, y entonces que la saca esa plata del colchón y no use esos dólares que tiene que girar el Banco Central a las tarjetas de crédito cuando usted compra en el exterior. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que acumulado a agosto del 2022, en lo que va del año, salieron divisas por compras en el exterior por $4.600 millones, lo cual tampoco no es una pavada. Ahora bien, ¿y cuántos son las reservas? ¿6.000, 7.000 millones? Sí, $5.000 estamos ahora de reserva. ¿5.000 millones de dólares? $5.000 millones, sí. $5.000, 6.000 millones de dólares. Es decir que lo que tenemos de reserva se fueron en todo el año en estos dólares. Así que yo creo que si usted toma la medida analizando desde este punto de vista, no está mal. Ahora, el tema es que esos dólares que usted es el que tiene plata, lo tiene abajo del colchón, justamente lo tiene bajo el colchón o lo tiene en una cuenta en dólares afuera, lo tiene porque usted le evadió al país. Sí. Le evadió al país de dos maneras. Y acá entonces quería entrar en otro tema, digamos. Primero, el tema de inflación. La inflación ya se calcula que va a ser el 100%, ¿sí? Por lo menos. O va a superar los dos dígitos. Bueno, fíjense algunos datos. Arcor pasó de ganar de una ganancia de 14 mil dólares a 19, de 14 mil millones a 19 mil millones. Molino de 1.637 millones a 5.195 millones. Ledesma de 5.700 a 8.362 millones. Después sí, análisis, hay estudios hechos, si se toma el incremento de precio y se lo compara con el incremento en alimentos, por ejemplo, contra los huevos, el sueldo perdió un 40% de poder adquisitivo. Contra el aceite y los fideos, un 30%. Contra la harina, un 25%. Contra la leche, un 15% de poder adquisitivo, calculando entre lo que aumentó el sueldo en promedio y lo que aumentaron estos productos. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Que estas super ganancias empresarias se están dando porque hay una remarcación atroz de precios que lo hacen 25 grupos económicos y que manejan el 80% del mercado, y ellos se están quedando con la ganancia de la mayoría de los argentinos. Y a esta ganancia luego la envían como dólares al exterior mediante diferentes mecanismos, sobrefacturación de exportaciones, subfacturación de importaciones, o al revés, digamos, etcétera, triangulación de operaciones, etcétera, donde hay cifras millonarias en el juego. Por ejemplo, digamos, se calcula la FIP, denuncias de la FIP, por 260 millones de dólares por sobrefacturación y 160 millones de dólares por triangulación. Y la FIP demandó a 446 empresas en lo que va del año. Por esto, me parece que ahí hay que poner, el Estado tiene que poner mucha mano dura, porque son esos dólares que nos faltan en el país, que en realidad no es que faltan, están, se generan en el país, y después estos tipos, estas empresas, se las llevan y nos dejan el problema a nosotros. Macri nos dejó un hiperendeudamiento atroz, feroz, digamos, con el Fondo Monetario Internacional, que lamentablemente nos está imponiendo la política económica, y además de eso, esta sangría de dólares no se detuvo en la Argentina. Entonces ese es un grave problema que tenemos, y entonces, bueno, después vienen estas medidas que anuncia el gobierno, que en definitiva no dejan de ser parche, porque acá hay que buscar soluciones de fondo, ¿no?, a esta cuestión. Juan, ¿esto debe ser una devaluación encubierta también, o se viene una devaluación más grande? Disculpame, no te alcancé a entender la pregunta. Sí, no es una devaluación, este manejo del dólar, ¿no es una devaluación encubierta o se viene una devaluación más grande? Erogación, sí. Devaluación. No creo que venga, o sea, no sé, en Argentina uno nunca puede saber, digamos, qué es lo que puede pasar, pero no es una devaluación encubierta, no, para nada. Es un dólar diferencial, como pusieron el dólar MEP, el dólar bolsa, contado con liquidación, meten este dólar como un dólar diferencial solamente para apuntar hacia el turismo. Y como hay un dólar tecno, que le llaman, que es el dólar ese para las empresas que producen tecnología digital. Así que no es para devaluación, pero el problema es otro, que es mucho más grave, digamos. Esta inflación creciente que hace, que genera una transferencia de recursos o de ingresos. Nosotros tenemos que pensar esto, Américo. Todo lo que produce un país, que es el PBI, tiene su contrapartida en pesos, porque esa producción se valoriza en pesos. ¿Esos pesos para qué sirven? Sirven para pagarle al capitalista o al trabajador. Cuando Cristina se fue, estaba en el famoso 50-50. Más o menos, estaba en el 51 se llevaban los trabajadores y el 40 se llevaban, 49 se llevaban los capitalistas. Hoy la relación se invirtió y los capitalistas se llevan el 51 y los trabajadores nos estamos llevando el 41% de la renta y los capitalistas el 60%, 58, 59. Eso genera que cuando nosotros medimos los ingresos en dólares, que es una moneda estable, los salarios perdieron muchísimo valor con respecto al dólar. Nosotros teníamos un salario promedio de 1.500 dólares en el 2015 y ahora nuestro salario promedio es de 600 dólares. ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Esa pérdida de poder del salario, en definitiva, responde a un modelo económico que empieza a generarse con Macri y sigue profundizándose ahora. ¿En qué consiste este modelo económico? Nos quieren esclavos. Concretamente, nos quieren esclavos, nos tienen esclavos, y entonces cada vez nosotros tenemos que trabajar más para comprar menos. Pero lo que yo trabajo más para comprar menos genera del otro lado aquellos que tienen el verdadero poder en el país, que son estas empresas concentradas, trabajan menos y ganan más. Es a la inversa, es una ecuación inversa. Y ese más que ganan son ganancias que se van al exterior en forma de dólares, porque no quedan en la Argentina como inversiones que se van realizando. Y ahí entonces está el problema que nosotros tenemos que hacer, que asumir y empezar a hablar con la gente, porque en definitiva los sectores más politizados entienden y van a entender siempre que si este modelo económico, o si gana Macri el año que viene, que está hablando que va a privatizar todas las empresas públicas, que va a flexibilizar las leyes laborales, o sea que va a ser un ajuste aún más grande de lo que estamos haciendo, los sectores politizados van a entender que incluso estando mal ahora a nosotros no nos conviene votar a Macri. Pero la mayoría de la gente no está politizada. Y entonces, estas situaciones de pobreza, de bajos ingresos, de que la gente se sienta mal económicamente pero no le alcanza para vivir, llevan a que la gente en su desesperación vote cualquier opción política. Y allí surgen, por ejemplo, los Milei, que están aún más a la derecha de Macri, que no quieren un Estado, que no quieren jubilaciones, que no quieren nada, no les interesa nada. Y entonces, si nosotros esto no lo empezamos a trabajar y a militar en las conversaciones diarias, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a terminar votando a nuestros verdugos. Así es, Juan. Bueno, tema de concientización. Se viene el 17 de octubre, Juan. Se viene el 17 de octubre y el efecto de este modelo económico también se lo ve el 17 de octubre. Nosotros estamos viendo de que los trabajadores están divididos, digamos, concretamente están divididos. Hay dos actos, lo que va a ser teóricamente el acto de la CGT en obra sanitaria, creo, de Buenos Aires. 2.000 personas. Claro, y después, estos que son los famosos gordos que decimos la CGT, la burocracia sindical, que a su vez negoció con y pactó con Macri esta burocracia sindical, acordemos, ¿no? Que nunca le quisieron hacer un paro. Y después están los sectores más combativos del sindicalismo, que por más que acá hablen, mucha gente dice, no, Moyano esto, pero nosotros no debemos olvidarnos que Moyano fue el que peleó en el menemismo cuando nos instauraban este modelo de decadencia que lo volvió a instaurar Macri. Así que, bueno, esos sectores más combativos van a la plaza con un documento muy, muy duro, digamos, lo cual comparto plenamente, ¿no? Donde piden varias cuestiones. Por ejemplo, así de algunas me estoy acordando, ahora no lo tengo el documento, anoche lo leí, pero, por ejemplo, una de las cuestiones que piden es la nacionalización de la mal llamada hidrovía, esto acá que yo le decía, una reforma tributaria para que no pasen estas cuestiones de evasión, un bono, una suma fija, que para mí incluso se quedan cortos porque están pidiendo una suma fija al margen de las paritarias de 30.000 pesos por persona para equiparar, mejorar al menos un poco la situación económica y social, ¿no? Así que bueno, me parece que este es el acto, digamos, si usted quiere, progresista de lo que fue un movimiento revolucionario en su momento, el 17 de octubre del 45, y que hoy nuevamente encuentra este movimiento obrero dividido y partido en dos, digamos, entre una cúpula sindical burócrata y algunos sindicatos que no quieren perder la memoria histórica. Que también recordemos que en el 45, el 17 de octubre es el día que se da la famosa revolución peronista, dicen los peronistas. La CGT había pedido paro para el 18, vamos a ser claros. Para el 18, siempre llegó tarde. Sí. Como llegó tarde ahora con el intento de asesinato a Cristina. Fue el presidente el que tuvo que decretar asueto cuando, y la CGT se quedó de brazos cruzados. Todavía estamos esperando que se reúnan y fijen alguna medida. O sea que evidentemente hay una interna ahí en el frente de todos, y es evidente que en esta interna hay algunos sectores protoperonistas, digamos, pero para mí no son peronistas, que, digamos, todavía siguen discutiendo el liderazgo de Cristina como o del kirchnerismo como la nueva versión peronista de este siglo, porque en realidad el peronismo después de Menem desapareció. Nosotros no podemos decir de que un tipo que endeudó al país, que dijo que mantenía relaciones carnales con Estados Unidos, etcétera, no, por más que él se diga que es peronista, no es peronista porque es la antítesis de lo que decía Perón y Evita. Bueno, son estos sectores, algún sector del albertismo, algunos sectores sindicales, etcétera, digamos, que están apuntando a este modelo de país colonia. Y después están los sectores Juan. Más progresistas. Desgraciadamente así. Bueno, estoy buscando a la persona que te... Digamos que la está buscando también vos, así que vamos a ver si le hacemos un llamado a la reflexión. Eso quédate vos y yo. Bastante, un hueso duro de roer. Después lo vamos a decir a... A mí me dijeron de que en Gálvez era común, digamos, esa gente. No somos igual que él. Yo le digo, yo hablé con una persona que es de Gálvez y me dijo, no, vos no sabés lo que es Gálvez. Dice, te metiste en camita de 11 varas. No. Y me dice otra palabra que no la puedo decir. Claro, pero eso pues, a veces agarrados son los piemonteses. Yo no soy piemontés, así que vamos sí, a ver. ¿Sabe usted cómo se inventó el alambre o no? No, ni idea. Bueno, dice que el alambre se inventa, digamos, porque había dos piamonteses y se cae una moneda. Ajá. Y agarró uno una punta de la moneda y el otro de la otra punta y empezaron a tener mía, tuya, mía. Y ahí está la moneda. Y ahí se fabricó, ahí inventaron el alambre. Sí, y bueno, así que me dijeron, es más, eso me lo contó un galvense y me dijo, esta cae ahí de ese origen, dice, te va a agarrar la moneda y te la va a tirar, mirá. A mí me contó otro, un piamonté que tuvo mucho poder en su momento, me dijo, donde hay piamonté se no hay judío, y es cierto. Así que verás cómo será. Bueno, lo mejor para vos, Juan, nos despedimos hasta la semana que viene. Dale, gracias Américo, un abrazo y saludo a la familia. Agradecido. Ahí estuvo Juan Pividori con toda la información.